comienzan Gladiadores de la Sonrisa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Hola, ¿cómo le va, Pinky? Comenzamos una nueva temporada. Hola, Mariana. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Mariana. Un poco tarde, media hora tarde, Pinky. Sí, así somos nosotros. Bueno, tendríamos que haber comenzado a las 3. Sí. 15 horas. Hola, oyentes. Pero en este país veo como que atrasa. Así que sí. venimos bien. Sí, venimos todo bien. Está atrasado. Podríamos no haber salido. En el país, en el continente, en todos lados. Sí. En el mundo. El mundo atrasa. Sí. Pero nosotros siempre estamos a la vanguardia, siempre vamos 3 minutos adelante de los acontecimientos. Así que hoy tenemos de todo, es el regreso. El festejemos, tenemos que estar contentos. Nuevamente sí. Al aire, hasta fin de año nos espera un largo trecho. Sí, con este Poligrama reciclado volumen 8. 8 años. 8 años. Ya. 8 años. Estamos en la edad en tiempo que... y espacio desde aquella vieja Radio Lumpen. Cierto. Por internet. O Radio Estación Sur, ahora que me acuerdo, así. Ahí no estaba. No, yo tampoco. Pero ¿quién bueno, estaba? Lo llevo en los genes, es como decir, me acuerdo, tengo una memoria ancestral, así que. Y me acuerdo de Marconi con la radio. El que inventó la radio, ¿no? Sí. Ahí dijo, hay que inventar un programa llamado Poligrama, que va a ser lo que va a hacer famosa la radio. Y ahí arrancó, dijo, vamos a crear la radio primero, los gladiadores vienen después. Así que estamos en nuestro octavo año, nuestro cuarto año acá en... Radionauta. Radionauta. Que no es astronauta ni amauta. No, pero navegamos en el éter, así que, bien. ¿Vos cómo andás? Bien. Bien. Navegando en el éter. ¿Qué tenemos para intentando hoy? Intentando penetrar en los oídos de los oyentes. Hay que tener cuidado porque los navegantes se te escuchan muy mal. Tenemos un operador estrella. Nuevo operador. ¿Se nos fue? Sí, ¿apareció? ¿Se ahí escucha? Está, ahí sí. Hola, Nachito. Apareció hola, un nuevo operador. Nachi. Los bolsos que tuvimos que poner para sacarlo a Rodolfo y ponerle a este... Fue una donación de López, que donó un bolso nada más, y con ese bolso pagamos el pase de Rodolfo por Nacho. Nacho Lafón, Nacho el Lafón. Operador. El operador nuevo, estrella. Nuevo operador. Así que el otro Nacho. Bueno, pará. De a poco, tranquilo. De a poco, porque estamos llegando todos. Vamos a saludar. Estrella, Rubén sí. León. Hola Juan, hola Rubén. Hola Cristian, el operador estrella. Hola, Tincho, Martín. Ahí está Martín. Tenemos acá al anartista. ¿Quién falta? Nos falta María Giles, que no lo saludamos. ¿Qué tal, anartista? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No se escucha acá. Me dijeron que tenés una adivinanza. Bueno. ¿Y hay premio para la adivinanza, el que la adivina? ¿Hay premio? Sí. Sí, vení, vení, que te dejo hablar. Sí, hay premio. Bueno. Hay premio. La adivinanza es la siguiente. A ver, a ver. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera. Y el domingo a descansar. Solución, gente, llamen. Y hay varios premios. Repetila porque es muy larga. ¿Cómo es? Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera. Y el domingo a descansar. Bueno, solución, llamen, gente. Y de sorpresa, sí, tenemos unos librillos. ¿Qué más hay de sorpresa? Hay del regalo, hay para la gente que acierte la adivinanza, dos librillos de mi autoría, del anartista, y un libro de Pablo Neruda que se titula Odas Elementales. Entonces, de lunes a viernes soy la primera en llegar, dice. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. Es femenino, por lo visto. Es binaria la cosa. Bueno, y el sábado soy la primera y el domingo a descansar. Bueno, entonces repetimos. Para el que llame y dé con la tecla, a ver qué cuerno es, se gana dos libros artesanales de acá, el susodicho anartista, un poeta callejero de la puta madre, y un libro de Pablo Neruda, Odas Elementales, que te lo dedico a vos, ¿no, Pablo? No todos ausencias, Pinky y Mariana. Nos falta Maru, nos falta Xavi. Saludemos a María, por y favor. Y María Giles, que estuvo preguntando. María. Nos falta María. Compañerita. Vení, amiga, vení. Un beso grandote. María Giles. Un beso grandote para María Giles, que debe estar cocinando, debe estar ahí amasando algunas pasta pastas. Mientras cocina. Sí, sí, sí, está bueno. Un beso, Mari, te quiero. Un beso grandote y además buena pasta. Y que regrese. Y que regrese. Que se arrepienta. Ya vamos a hacer el regreso de Mari. Bueno, ¿qué tenemos acá, Gustavo? Porque hoy, para el día de hoy, tenemos de todo. Una editorial, es esta la editorial, como verán ustedes. Bueno, está una entrevista de Juan. Tenemos un poco de buena música. No hay entrevista de Juan. Está Juan, que va a hacer canciones y poemas, así. Después tenemos radioteatro. Sí. Se viene un radioteatro también. Mirá vos. Bien. Con el actor. Que se prolongue. Sí, sí, está bien. Bueno, y hay más cosas. Reflexionamos un poco, Pinky, Mariana. Sí, porque sí. Este es el regreso. Nos ponemos. A ver, nos ponemos quién? En OM. ¿De quién? Oh. ¿De quién? ¿Regreso de quién? Nuestro. El regreso del Jedi. Y bueno, vamos así. Tenemos, perdón, la plataforma política. Después vamos a decir los puntos de la plataforma política. Así que. Buenas tardes, oyentes. Acá interrumpo un segundo para avisar que hemos recibido un llamado a nuestra línea diciendo que la respuesta a la adivinanza es el descanso. ¿Será? No sé. El descanso. Mientras tanto, llamen y ahora. ¿No es el descanso? No, me dicen que no. Error. Pero vuelva a llamar. Perdiste a Ariel entonces, que era quien llamó. Hola, amigos de Poligrama por FM 106.3 de su dial en Radio Nauta. Nos encontramos para comenzar una nueva temporada hasta diciembre. Será una larga tarea hasta fin de año. Pero hoy nos convoca el tema elegido por este grupo y no será nada fácil, pues la elección recayó sobre las revoluciones. Señores, los invito a iniciar un viaje de 2 horas transitando el fuego del infierno, pero cada uno permítase colocar las alas salvadoras que lo lleven a la inmensidad del cielo. Cada uno sabrá cuál es el camino elegido para su visión del mundo, con lo cual lo llevará a su microcosmos, a la tranquilidad de su propio paraíso. El oyente que desee seguir con la eterna rutina cotidiana del mediocre que nada lo conmueve, que no escuche este programa, sintoniza en Radio Provincia o algún indescifrable FM con canciones en inglés, para no comprender una sola palabra, o en su defecto, sintonicen radios de la capital federal. Escuchen Rivadavia, Continental, Mitre, Belgrano, sigan convirtiendo ese pueblo con luces, que es la ciudad de La Plata, en un barrio más de la capital. Entérense que subió el subte, pero no sepan cómo pasa el 273, ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Sigan viviendo en las nubes. Y que el jujeño, el rosarino, el cordobés nos siga diciendo porteños. Voy a seguir colocándome en el lugar del francotirador para romper, segmentar mi concepción del mundo, acuñada por los años que me sucedieron, por los hechos que me sucedieron en 55 años de vida, para que mañana, por la mañana, despierte con la impresión de un nuevo presente en mi vida. Reitero la invitación a todos los que escuchan Poligrama. Destruyan los moldes que tienen para percibir la realidad. Rompan los preconceptos que mamaron en sus familias. Que se pudra, pero hasta que fermente lo nuevo y lo desconocido. Nuestra tierra, paisanos míos, este país, este continente latinoamericano, sigue viviendo en la Edad Media. La revolución burguesa que se dio en Europa, junto con la revolución industrial, no sucedió aquí. Desde la época colonial, luego de la Revolución de Mayo, en nuestro país, los patriotas como San Martín o Belgrano, con ideales románticos, fundaron las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego República Argentina. Desde entonces, lo único destacable como cambio social ha sido la mediana industrialización del país, sostenida por la burguesía nacional a través del peronismo, que canalizó las inquietudes de la migración campesina a las ciudades, que comenzó con Irigoyen, unido al obrero medio de las pequeñas, medianas y grandes empresas, junto con la puesta en marcha de los movimientos de mujeres. Cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. El pueblo obrero o proletariado no solo tiene que emanciparse a sí mismo, sino a la humanidad entera. Sin emancipar a la humanidad, el proletariado no puede lograr su propia emancipación. Para esto será necesaria la disolución de la antigua familia dentro del sistema capitalista. La gran industria, al dar a las mujeres, a los jóvenes, a los niños de ambos sexos, un papel decisivo en los procesos sociales de producción, arrancándolos de la órbita del trabajo doméstico, crea las bases para una nueva forma superior de familia, de relaciones de ambos sexos. Es un pensamiento de personas necias considerar absoluta la forma cristiano-germánica de familia, o de la misma manera la antigua forma griega o la forma oriental, entre las cuales existe un lazo de continuidad histórica. Reflexionemos, meditemos sobre nuestras identificaciones, nuestros lugares en el mundo, por ser hijos de inmigrantes internos, provincianos, inmigrantes europeos, comerciantes, profesionales, universitarios frustrados. Muchos se identificaron con ideales de una burguesía en crisis en la cual incluyen al más extremista revolucionario utópico, así como al progresista más emprendedor. El rescate de una movilización que modifique por una inconsciente movilización de las masas como intento de la pequeña burguesía premeditadamente iluminada en las décadas del 60 y 70 nos llevaron a una falsa lectura de la revolución cubana, llevando a una burguesía armada que se puso en contra al peronismo y que llevó a la frustración de las grandes masas. Por eso, amigos míos, sigan pensando, sigamos meditando. El continente se pudrió con la llegada de los vikingos y con la llegada de Cristóbal Colón. Esto sucedió hace 500 años. Ya en el continente había grandes civilizaciones, teníamos a los aztecas, los mayas, los incas, los aymaras y grandes pueblos. ¿Por qué no nos enteramos de lo que fue la gran muerte de miles de familias huichis durante la década del 90 con Menem, en donde la crisis que nos llevaron a las muertes por contagio de la bueno, no enfermedades. Me acuerdo, de enfermedades que se continuaron como enfermedades comunitarias y llevaron a miles de familias campesinas y autóctonas a la muerte. Y en estos momentos nos encontramos en similares condiciones, porque los últimos años de gobierno, los últimos gobiernos, no han hecho más que un continuismo político, económico, de pensamiento, que nos han llevado a que agachemos la cabeza. Progresivamente vamos levantándola. Esperemos que el futuro sea nuestro. Para eso seguiremos luchando. Muy bueno. Pregunta. Muy bueno. Bien, Gustavo. A ver, la hinchada. Sí. Muy bueno. Me parece que un poco la solución pasa más allá del tema que nos convoca, que es la revolución, a que nos llamemos una república plurinacional. Porque los mapuches era una nación que ya estaba antes de nuestras naciones, antes de la Argentina, antes que fuera un imperio español esto, ya existían de antes. Entonces, como Bolivia. Como Bolivia. ¿Por qué no llamarlo plurinacional y respetar a toda esa gente? Echar a Lewis, que bueno. Ahora nos vende energía Lewis, por ejemplo, a raíz de que tiene un lago que se lo apropió. Ahora con la empresa hidroeléctrica que puso en el lago, nos vende la energía a nosotros. Sí. ¿Viste? Lo tenemos a Benetton. De océano a océano. Llega hasta Chile con su estancia. Pero qué lindos colores. Son todos blanquitos y de ojos claros. Sí, o colores puros. Colores puros. Bueno, pero muy buena tu editorial, ¿eh? Vigorosa. Como el para, tema que para sublevarnos. Tenemos tiempo, conozcamos la historia de la humanidad, Pinky. Ya Espartaco sublevó a los esclavos griegos. Y después tuvimos sucesivas sublevaciones, Tupac Amaru. Sí. No te puedo decir más nada porque yo me acuerdo muy poquito. Era muy pibe cuando pasó. Yo no existía. Fue el que le sacaron los miembros. Dicen, ¿no? Qué bueno. Qué a la mujer también. Esa historia, a la mujer también. La historia más sangrienta. Pero tengo ganas de escuchar Tupac música. Katari, otro. A la miércoles. Bueno, un día nos tenés que explicar más de eso, porque yo sé que vos anduviste por ahí. Estuvo el muchacho indagando mucho, sí, allá en los viajes que te pegabas y todo eso. Pero tengo ganas de escuchar música, Gus. Sí. ¿Vos? Nacho. Esto ahora. Como cualquier movimiento revolucionario de cambio social, no, nunca se hizo sin la presencia femenina, yo requiero un poco de música que no es justamente de nuestro país, pero sí de nuestro continente. Ajá. Escuchemos los sonidos de la guitarra del maestro Carlos Santana. Hagamos un viaje en el tiempo y en el espacio. ¿De qué etnia es Santana? Mexicano. Sí, pero era de... Sí, es de un pueblo originario. Ajá. ¿Viste? Sí. Mirá, y Santana, cómo mueve esa guitarra, muchacho. ¿Qué tenemos? Remontémonos en el tiempo y en el espacio. Año 1974. Justo. Espacio, Estadio de Ferrocarril Oeste. Acá cuando vino. Carlos Santana en nuestro país. Y vamos, con Chepito Arias en percusión. Escuchen los timbales, las timbaletas. Mujer de magia negra, señores. ¡Vamos! Blind, I can't see.

de Gladiadores de la Sonrisa en la asociación Una Movida de Locos. Poligrama 2019, mucho más que un programa. Yo empiezo. Hola, volvemos nuevamente al aire. Sigamos con la magia de la radio. Hola, Juan Manita. Hola, Gus. ¿Qué tenemos para hoy, Juan? ¿Poesía? ¿Música? Tenemos una reflexión. Más al micrófono, Juan. Una reflexión, poesía y música. De todo tenemos hoy. Bueno. Bueno, voy a empezar. Para que te escuchamos, estoy, Juan. Estoy acá con los con el material. Ahí va. Bueno. Mi cabeza piensa desde el corazón. Es necesario e imprescindible que haga la liberación. Que todas las corrientes revolucionarias logremos la liberación. Las ideologías nos dan la libertad de elegir con quienes queremos compartir. La diversidad, el tango, cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Y en un mismo lodo, todos manoseados. Un revolucionario no acepta a un penitenciario como no se acepta que un desaparecido está muerto o en Europa. La aceptación de algo que no vaya conforme a los ideales de un sector es represión. Como nada se puede forzar, porque si no seríamos lo mismo, hace falta crear. Es necesario transformar estructuralmente un país y no circunstancialmente a una persona. Esta es responsable de su formación. Ante una falla, un político que no responde a las demandas de un pueblo, que se empieza a germinar un agotamiento. Pero el pueblo en las calles se hace oír. No como tire y afloje, como una reacción que controlan, sino más bien como disconformidad y revolución del ser humano. Tolerar las circunstancias del otro, cuando hay fragua, es bajarse un poco del podio del chupete móvil. Encarar la vida con una mirada política es un descubrir constante donde tiene lugar la filosofía y el desahogo. No hay que mirar para otro lado, pero tampoco atender a un individuo como si fuera Dios. Dios no existe, tampoco la lucha individual. Un tranquilizante sería la palabra, que la gente entienda en buenos términos que en la sociedad constitucional hay derechos que hay que hacer valer, no mediante el sálvese quien pueda. Hay que avisar, porque el que avisa no traiciona. El impulso responde un plan, y el plan necesita tiempo, por lo que aparecería la acción que se libera del plan de manera prematura. En el nombre del capitalismo, nada está librado al azar. Es un plan económico que, de forma irrespetuosa, cuando se les vuelve en contra, no encuentra salida. La liberación tiene que surgir de la creación de uno. Al enemigo no se lo libera, porque él eligió robar tiempo, y en el impulso por intentar liberarse de sí mismo, se vuelve asesino y avasallante. En fin, para lograr la revolución necesitamos estar organizados, como la otra cara del poder individual. De esta manera no tendríamos tropezones. El ser que da e invita a participar de un colectivo no siente que pierde de su bolsillo. A los famosos demagogos que toman de punta, que entierran la poesía, el pueblo los pondrá aparte. Hoy podemos decir lo que sentimos y nuestros representantes deben afirmarnos. La mejor idea, de todos modos, es la democracia participativa, la que le da al pueblo capacidad decisoria, la que no depende de un político profesional, ni de un abogado, ni de los yanquis, la que no espera, la que construye. desmantelando y atisbando un mundo mejor. Se debe materializar ideas revolucionarias, no consumistas. El pueblo no estaría etiquetado bajo leyes, bajo teorías que anteceden su accionar dubitativo, sino que sería el responsable de velar por la integridad de sí mismo. Esto debería ser así. En el mientras tanto, no hay que volverse escéptico. La revolución la hace el pueblo movilizado, no un caprichoso que no cree en nada. La transformación es tarea de todos los días, y cuando el momento no sea probable, ahí estará la revolución, utilizando formas, no un destino autodestructivo, con presencia y certeza, lo que el enemigo no puede dominar. La dignidad no habla de malos y peores. La identidad no tiene que estar al servicio de militares, policías ni penitenciarios que pasan a la acción destruyéndose y destruyendo a los demás. Viven encubierto, nadie los juzga. La revolución se hace pensando, no hay que quedar pegado. Venganza y traición no debe ser cosa de todos los días. Pisar terreno nuevo siempre nos genera miedo, pero pierde el que nunca intenta. La revolución es tomar partido, es decir que estoy presente, es dar, no pedir. En estos tiempos de telecomunicación, muchas personas pierden de vista su objetivo y así se entregan al desencuentro con uno mismo. No hay que quejarse, hay que tener apertura. Cuando se intuye que nadie está cagando al otro, de que se habla de un colectivo que camina y aprende, que vive y construye. El oligarca queda fuera del proyecto. No puede con el corazón que no apuesta a la reconciliación, sino más bien a la justicia. Hay que hacer política, si no nos comen los gusanos. No hay que aceptar la antirrevolución, hay que transformar mediante la palabra. Bien, Juan. Bien, bien, Juan. Me bueno, gustó. Gracias, Gus. Gracias. Bueno, voy ahora a leer unas poesías. Aprendida. Hablan los ríos apresados, juegan a hacerse viejos. Su poderoso bramar bañó tierra fértil, sin tutela ni sangre. Salvaría la europea, pero no existe, no hay diálogo que con ella quiera tener. Muchos creen en la reconciliación ante tantas ideologías. Cuidan el planeta cual ciclista o trabajador de Greenpeace. Atisbo y desmantelo. Un sol está por salir. Se va. Es un derecho. En la cuerda floja se cae el acróbata del turno. Asumen subordinadores en la casa vacía. Algo horrible nos moviliza. El que se va es un machirulo que declara la guerra. Las redes abortan con justicia popular. El Estado engaña. Debe cumplir con sus obligaciones para que nos sintamos representados. Juan, ¿qué? Apareció el nieto 129. 129, sí, sí, la nieta. La nieta, hija de una pareja militantes del Partido Revolucionario del Pueblo. Sí, es una gran noticia, una flor en el barro, ¿no? Sí. Qué lindo, hay que festejar. Festejemos de la misma manera que festejamos el regreso de este programa. Es verdad, tal cual. Sigo. Turista que mira. ¿Escuchaste Estela de Carlotto? Sí, la escuché. Turista que mira. No siento el espacio que te llenaba con mi sorpresa. No te atraigo. Ya no soy tu amante. Me desconsuelo en tristeza. ¿Por qué no vivimos como un pueblo? Nada se puede aprovechar, la gente no quiere saber nada de este saber fatal. Cada uno da lo que da, hablamos desde adentro del corazón. Que alguien despierte que he visto por las noches la revolución de los conejitos de la India, a los que querían traicionados. Político. Un político sin amor dice que sí, que va a atender a los reclamos, en su campaña no hizo más que prometer. Las clases populares le piden ayuda. Él se llena de afecto, puesto que se siente solo y al servicio. El pueblo le exige que tome partido por sus necesidades y derechos. Él se cree un superhéroe y siempre está a merced. Frente al ruin, me pega con la ti. Frente al ruin. El pucho, Juan. No es el pucho. Frente al ruin, me pega con latigazos cuando escribo lo que le duele. Luego lo exhibe de mala manera con enojo y demagogia. Goza al matar mientras se le revuelven las tripas. Agachamos la cabeza. Nos avergüenza tanta soberbia. Si me atrevería a levantarla, sería un bicho raro. Nadie puede hacer justicia en defensa propia. Ventaja no te daría si es el pueblo el que se levanta, sin acomodo ni neutralidad. Muerte al trabajo. Yo no soy puro, tampoco autómata. La liberación es la guerra contra el gran bailarín. Aceptación. En estos tiempos donde la especulación es moneda corriente, ya que hacemos uso de las multinacionales que nos venden sus servicios, te doy mi corazón. Se mantiene libre de acoso, insiste para no resignarse y tiende sus manos aunque los asesinos de la humanidad quieran destruirlas. No quiero que pienses que soy un devoto, soy una pieza más de este sistema, pero aún ruego por un altruismo que se hace reflejo y muere en mí. Argentina, su libertad condiciona mi amor, aborta mi bienvenida con indiferencia, tomo un trago, la olvido y salgo a la cancha a jugar. La masa inerte observa mi rebeldía. El Estado debe ser interno, con ayuda persuasiva, sin peticiones que interpelen. No manoseen, no imperen. Cruza el continente un sufragio equidistal. Objetos. Harto de la cosificación del ser humano donde el tener prevalece sobre el ser, como mediocre primicia y violencia económica. El sueño americano, el pobre que se hace rico con el orgullo de ser poseedor de la careta feliz de que siempre le lleve lo más mínimo. Pienso que son funcionales al gran consumo. El arte, la ciencia y la filosofía, todo lo solucionaría. Las personas que teorizan y predican a favor del espíritu, achicando ambiciones materiales, se corren de eje ante cualquier tipo de tentación. Viven en templos de oro. De oro. A esos falsos profetas y a aquellos traidores, si el sol los quemara, solo confesarían su propia muerte. Roces aislados. Militares que observan tu actitud, que juzgan tu conducta, que odian dar pasos en falso, que te imponen tiempo para que la fruta madure, para que crezcas. Moral del clero que daña tu psicología, guardianes que piensan que sos un objeto. Milagrosa rebelión, renace entre la jerarquía a la que te pueden acostumbrar. Rechaza ese puestito, no intentes confluir. Juan, ¿qué tenemos para...? Ahí va. Ahí va para que leo la última. Inmadurez, proyectil, impulso, divergente, llama, yelmo, dar, trabajo, pecado, oscilación, juventud, tiempo, broma, amor, cerveza, seguro, reclamo, individuo, anulación, sistema, opresión, red, trata, corrección, muerte. Bueno, eso es toda la poesía que tenía para leer. ¿Te gustó, Gus? Sí, muy bonito. Bueno, ahora le voy a dar... Le voy a cantar una canción... Que primero la voy a recitar, la voy a leer. Ondas, Juan Manita. Yo soy Juan Francisco Manita, para los que no me conocen. Ondas, quien no mira la pobreza, no mira la realidad. Para ver otra cosa, hay que transformar. También ser transformado, porque nadie tiene la verdad. Querés correr y jugar, lejos del rigor militar. La luna tiene el ensueño de nuestro manantial, de nuestro palpitar. Vista desde hace tantos años, como la eternidad. No quiero que te detengas un solo minuto a pensar. Disfruta de esta fiesta que no se va a acabar. Comprende mi lealtad y vayamos juntos a luchar. Bueno. Ahí va, ¿eh? Ondas. Juan Manita. Quien no mira la pobreza, no mira la realidad. Para ver otra cosa, hace falta transformar. También ser transformado, porque nadie tiene la verdad. Correr y jugar, lejos del rigor militar. La luna tiene el ensueño de nuestro palpitar. Vista desde hace tantos años como la eternidad. Quiero que te detengas ni un solo minuto a pensar. Disfruta de esta fiesta que no se va a acabar. Comprende mi lealtad y vayamos juntos a luchar. Correr y jugar, lejos del rigor militar. La luna tiene el ensueño de nuestro palpitar. Vista desde hace tantos años como la eternidad. Vista desde hace tantos años como la eternidad. Bien. Gracias, Gus. Bien. Gracias bien, a todos los oyentes. Bueno, nos vamos con un tema de Los Fabulosos. Sí, ¿cuál? ¿Cómo se llama, Nacho? ¿Revolucionar? ¿Eh? Revolution Rock. Revolution Rock. Rock. Elegido por usted. Rock. Ahí va. Vamos con Los Fabulosos. Thank you. Alonso enfant. Píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras. Las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras. Las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna. En total, estás escuchando Poligrama 2019. Y no te olvides, changa, de cerca, nariz normal. Y aquí seguimos con Poligrama. Nacho, ¿cómo andamos con la adivinanza? ¿Podés decir la adivinanza? Bueno, para los oyentes, empiezo con la adivinanza. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. La solución es... ¿Qué se gana? ¿Qué se gana? La persona que llame se gana un libro de Pablo Neruda que se llama Odas Elementales y dos librillos de mi autoría del anarquista. La persona que llame y que acierte. Creo que llama una persona, a ver que... ¿Sí? Acaba de llamar Claudia. ¿La conoces vos? Claudia, Lina. Claudia, Claudia. Claudia, tenemos unas cuantas Claudias. Sí, sí. Mirá vos, llamó Claudia. Ella dice que la respuesta es el fin de. ¿Es así? Equivocada. Oh, está re difícil. Vuelva a llamar y gane. Pip, pip. Bueno, y continuamos acá, Mariana, y tenemos a una invitada acá. Quería presentar a una invitada. A ver, presente la del primer programa. Camila, muy difícil tu apellido. Acerboni. Acerboni. Bueno, Camila, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Queríamos saber un poquito qué es el MDR. Sí, pero vamos a presentarla a ella. ¿Quién es Camila? ¿Qué hace Camila? ¿A qué se dedica? Bueno, hoy vengo acá como representante del MDR, del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero. No sé si quieren saber algo más de mí. Es en Romero nada más, ¿no es cierto? Aunque tenga impactos más grandes, nuestro territorio de lucha es específicamente Romero, por ahora. Y bueno, ¿y los últimos logros de estos tiempos, de estos últimos tiempos, hubo logros o retrocesos? Hay logros. Si quieren puedo empezar a contarles un poco del movimiento. Dale. Bueno, el movimiento, que lo vamos a simplificar como MDR, es Movimiento por la Desmanicomialización en Romero. Es un grupo que se forma en el año 2014, conformado principalmente por trabajadoras y trabajadores del hospital, por talleristas que en ese momento estaban ad honorem, por usuarios también, y bueno, y por gente que estaba unida a la causa de la desmanicomialización. Y lo que nos motiva a formar este movimiento, si bien ya venía funcionando en pequeñas partes, digamos, es la vulneración extrema que se estaba viviendo, sobre todo porque en el 2014 hubo muchas muertes y veíamos que si bien estábamos trabajando en pequeños grupos, que algunos venían de extensión de la universidad, otros voluntarios, ad honorem, algunos trabajadores dispersos trabajando en la transformación, veíamos que si bien el impacto siempre era positivo porque la gente, esas actividades, digamos, donde realmente son sujetas y no son sujetos y no son objetos y se puede transformar ese cotidiano y realmente volver a esa identidad de cada una y tal, lo cierto es que veíamos que lo que no transformaba o no cambiaba en el corto plazo era más las cuestiones estructurales. Entonces entendíamos que para poder hacer un trabajo más de estructura para que caigan los manicomios y las prácticas manicomiales, teníamos que conformarnos como un movimiento más amplio. Claro. Estamos hablando de un grupo de trabajadores, de gente que se aglutina bajo la consigna de la desmanicomialización en Romero. O sea, toma como base al hospital, pero se extiende también hacia el pueblo, hacia acciones en La Plata. Contanos un poco sobre eso. Bueno, el movimiento en este cambio estructural que nos planteamos fundamental tiene tres objetivos. Uno es principalmente la lucha por la libertad de las personas que están encerradas en los manicomios, por el respeto a la salud, por la dignidad, digamos, por el acceso efectivo a sus derechos y principalmente en defensa de la vida. Otro objetivo con el que se conforma es la democratización del proceso de cierre. Eso quiere decir que, dado que la ley de salud mental se plantea que en el año 2020 ya no van a existir los manicomios, entendemos que como trabajadoras y también la gente que está encerrada y que ha estado encerrada durante muchas décadas, tienen que ser los protagonistas principales en decir cómo se va a cerrar ese hospital para que no sea un vaciamiento del Estado y que eso implique, digamos, que no haya política pública en eso. Entonces entendíamos que necesitábamos la participación en cómo se va a dar ese cierre. Y el otro objetivo que tiene es la transformación de las prácticas en salud. Y en eso entendemos que las prácticas en salud y la salud no solamente se trabaja dentro de los hospitales, sino que es una cuestión comunitaria, de relaciones, de vínculos. Y entonces esa es nuestra pata que fomenta también nuestro accionar por fuera del hospital. En ese contexto, voy a intentar resumirlo, pero también generamos el espacio de Casa Enredadera, que Casa Enredadera queda en calle 10.520, en La Plata. Y la idea de esa casa es poder generar un espacio donde fomentar relaciones y vínculos saludables a partir de diferentes prácticas y actividades. Y principalmente fue un espacio que creamos para nosotras mismas, porque la verdad es que es tan hostil el manicomio, digamos, y tal cruel todo lo que se vive, que necesitamos espacios donde puedan ser prácticas más transformadoras, más luminosas, donde poder trabajar desde otras lógicas. Entonces generamos ese espacio que sería como la pata más afuera, además de la participación en otros espacios como el órgano de revisión local, en jornadas, en las organizaciones del Día de la Salud Mental, en campañas gráficas de concientización, etcétera. Sí, una pregunta. ¿Cómo ves el tema de la...? Porque en el Melchor se están haciendo mejoras edilicias, también de alimentación y qué sé yo. ¿No es un poco contradictorio con el tema del cierre del manicomio? Bueno, el movimiento cuando se conforma, a su vez también lo que hace es, junto con organismos de derechos humanos como el CELS y la CPM, hacen una denuncia a la provincia de Buenos Aires, también en el año 2014, que se efectiviza, bueno, un poco más ahora, 2016 más o menos, porque hubo muchos temas en el medio de cuestiones judiciales. Cuestión que ahí lo que se denuncia son las condiciones de vida de las personas que están encerradas en este manicomio en particular. Entonces, sí creemos, obviamente, que los hospitales no tienen que existir más, los manicomios, y que tienen que cerrar, pero también entendemos que adentro todavía quedan 400 y pico de personas que están viviendo encerradas, que muchas de ellas hace muchas décadas que están encerradas y que no por eso tienen que estar viviendo en condiciones indignas. No, eso seguro, pero igual es contradictorio, es un tema de política que se usa para la perpetuación del manicomio. No, lo que se hace es que la gente, hasta que podamos lograr que se vaya y que cierren los manicomios, vivan dignamente. Porque lo que pasa es que, digamos, les dan cualquier comida, los techos se caen, se inundan, se mojan, los caminos no son accesibles, no pueden entrar y salir. Y entendemos que eso también, a su vez, impacta en la imposibilidad o en la dificultad de que la gente se externe. ¿Sí? Porque hay gente que no puede salir del manicomio porque las sala en la que se encuentra está a 3 cuadras, la señora, por ejemplo, está en silla de ruedas, los caminos son inaccesibles, queda lejos de La Plata, queda lejos de la salida misma del hospital y la persona esa no puede ni siquiera salir a la puerta del hospital por las condiciones en las que está el hospital. En las que está viviendo la gente. Claro. Y también lo que pasa es que, por ejemplo, si no acomodamos la situación alimenticia, la gente se muere. Claro, claro. La gente se muere por pregunta, las condiciones de internación. Sí, Mariam. Cami, ¿cómo sería el tema de la diferencia, si es que hay diferencias entre las salas de hombre y las salas de mujer? Bueno, ese es un tema también interesante y largo para pensar. Este hospital en particular es comparado por ahí con otros manicomios, es un hospital mixto. Entonces tiene encerradas mujeres y hombres que están separados en diferentes salas. Y bueno, y nosotros básicamente lo que sí vemos que hay muchas diferencias en los abordajes, aunque lo sensible acá y importante de aclarar es que el manicomio es tortura para todos y todas las personas que están encerradas, pero si tenemos que enfocarnos y hablar solamente de la cuestión de mujeres, digamos, para hacer una diferencia, aunque no deja de ser menos cruel para los hombres, vemos que bueno, que muchos abordajes que se le brindan tienen que ver con esta mirada moral de juicio que hay sobre las mujeres y sobre lo que el estereotipo de mujer que la sociedad ha creado, el sistema capitalista y el machismo, digamos, y que es a partir de ahí donde se elaboran los procesos de terapéuticos, si querés llamarlo de alguna forma, en las mujeres. Es desde ese lugar donde se evalúan a las personas y es desde ese lugar donde se las etiquetan. Entonces, vemos, por ejemplo, que en lo que son los procesos de poder salir, entrar y salir en el cotidiano del hospital, hay un abordaje hacia la mujer que siempre tiene que ver también con el miedo, con imponer el miedo, con la subestimación, ¿no? Esto de, bueno, si sale, ¿a dónde sale? No puede salir sola, ¿qué le va a pasar si sale sola? Si se mueve, se queda en una zanja, si la agarran, si se pierde, como siempre está subestimado. Y lo que vemos es que los hombres, si bien tienen otras dificultades para salir, no es desde esas actitudes, digamos, que se están valorando. Entonces vemos que hay una clara diferencia, ¿no? No sé, la situación de la violencia hacia las mujeres histórica y en todos los ámbitos de la vida cotidiana no es algo que se evalúe en los hospitales, en los manicomios, que no se evalúa, no se trabaja, cuando sabemos, digamos, que prácticamente todas las mujeres en algún momento de su vida sufrieron algún tipo de violencia, abuso, acoso, y también vemos que de eso que hay mucho en el hospital y que son partes de la historia de las mujeres que no se aborda, que se silencian y que sabemos que siempre están mucho más expuestas que los hombres. En claro, o sea, que no saben qué, porque, por ejemplo, a las mujeres por su doble condición, por condición de mujer y por condición de clase, también es vulnerada. Sí. No solamente. Y por eso no es lo mismo estar loca que estar loco. Sí, eso es un lema muy importante que de a poquito se va haciendo sentir más. Porque entendemos que la psiquiatría también es machista, también es patriarcal, sí. Y está asociada a este sistema claramente, y que a partir de sus acciones, digamos, son un método de control claro y evidente, que una forma de ejecutarlo es mediante esas prácticas, digamos. Entonces la forma de abordaje es distinta, los atravesamientos son distintos, y la verdad es que hoy en día hay una deuda del feminismo y hay una deuda social muy importante hacia las mujeres que están encerradas, porque son las más acalladas de todas, son las que más han sufrido, digamos, las vulneraciones en el cuerpo, los arrasamientos, las intervenciones en el cuerpo, el tema de la maternidad, la capacidad gestante, digamos, son todas voces que no son escuchadas y que son evaluadas desde la... Claro. Sí, son invisibilizadas, sí, claro. Evaluadas desde siempre una patologización simplemente por tener otras formas de abordar sus situaciones o por haber transitado otras... Bueno, no, me voy de tema, pero dale. ¿Qué ¿A qué se debe que hay menor población de mujeres que de hombres en los manicomios? No estoy tan segura que haya menor población de mujeres que de hombres, no. No, de hecho en el hospital está casi mitad y mitad. Ah, mitad y mitad. Sí. Y otra pregunta. Últimamente se decretó que los permisos de salida eran mucho menos burocráticos, ¿no? Bueno, el tema de los permisos de salida en este hospital también, eso surge a través de una mesa judicial que se hace en el hospital, que viene por esta causa que les contaba que hicimos contra la provincia de Buenos Aires. Se implementa una mesa judicial como una forma de hacer una especie de intervención en el hospital, y ahí participan las tres organizaciones que son demandantes, o sea, el MDR, el CELS y la CPM, y los directivos del hospital, representantes del Ministerio de Salud, de Fiscalía de Estado, de Curaduría, bueno, diferentes representantes del Estado. Lo que veíamos era que justamente la salida siempre fue muy burocrática y lo que pasaba era que solamente el médico era el autorizado, autorizada a, bueno, valga la redundancia, autorizar una salida de las personas. Entonces, sábado y domingo que no hay médicos, las personas no podían salir. Después de las 12 del mediodía era muy difícil conseguir un permiso para que la gente pueda salir. Y se presumía que ninguno podía salir, salvo alguna excepción de alguien que le tenga mucha confianza de que se iba y que volvía y no había problema. Y eso también generaba un obstáculo porque hay gente que por ahí salía del hospital y tal vez se perdía o pasaba algo, podía tener un accidente, y ahí se activa lo que es una búsqueda de persona, ¿sí? El tema es que había gente que iba hasta un kiosco a comprar algo y porque se demoraba más de lo que esperaba una enfermera o un médico o algún trabajador, que era lo que tenía que tardar en volver, se le pasaba una búsqueda de persona, que eso implica todo un mecanismo de llamado a la policía, ¿no? Antecedentes que dejaban escrito como si fuese una fuga, una salida de una compra, demorarse en la plata y perder un colectivo. Cuestión que se empieza a problematizar esto y a pensar otra estrategia, digamos, ¿no? Incluso es interesante porque el sistema de salida que se estaba usando cumplió recientemente 100 años. Era un sistema que se había implementado en 1919 y hasta el día de hoy se seguía usando prácticamente igual. Cuestión que con la mesa judicial y con esta intervención que tenemos los organismos de derechos humanos, lo que se plantea es una vuelta radical, que es todas las personas tienen derecho a circular libremente, salvo aquellas que, por una razón fundada en un criterio clínico interdisciplinario y con un tiempo determinado que tienen que poder decir, no pueda salir por algo. No sé, incluso, ejemplo, lo acaban de operar. Entonces te dicen, claro, bueno, como lo acaban de operar, tiene 15 días de reposo, estaría bien que no salga. Claro. O, por ejemplo, no sé, una persona tiene 80 años, es ciega, no camina bien, no conoce la salida del hospital. Entonces, si no está en la sala, alarmémonos porque capaz que le pasó algo. De hecho, han encontrado gente muerta a 10 metros de donde tenía que estar por no tener ese sistema bien implementado. Entonces es un cambio radical que esperamos se pueda trasladar, digamos, al resto de las instituciones hasta que se cierre. Te hago una pregunta como luchadora del MDR. Sí. ¿Vos cómo ves que se puede llegar a terminar o empezar a terminar, hacer un esquema para que finalice el negocio de los laboratorios con la farmacología? ¿Hay algún abismo, alguna punta, algo para empezar a enmarcar esa lucha? Yo creo que es una lucha muy difícil, la de la farmacéutica, la psiquiatría y los psicofármacos. Es muy difícil. Supongo que tenemos que empezar socialmente y como grupos a poder desnaturalizar esta idea de que la locura implica una medicación, que la locura implica encierro y que son otras prácticas las que tenemos que empezar a transmitir, que sabemos que funcionan, que es la de la contención, la de la empatía, la de poder generar grupos humanos de acompañarnos y que no todo se va a solucionar con una pastilla y poder entender que eso es un negocio que básicamente lo que hace es acallar los cuerpos y que es un mecanismo de control social mucho más sutil de otros que se han usado también. No sé, es chiquitito, pero hay que empezar por visibilizar todo eso. Claro, igual estamos en pañales con todo esto. Pero estamos, por lo menos. Claro, estamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Bueno, Cami, te agradecemos mucho todo esto. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es el futuro? ¿Qué va a ser? ¿Cómo continúa todo esto? Bueno, continuamos en la parte más interna de militante del hospital, luchando ahí para poder transformar las prácticas, pudiendo pensar espacios de capacitación para trabajadoras, para trabajadores, espacios con las personas que están encerradas todavía para que puedan conocer sus derechos y también empoderarse y empezar a reclamarlos. Seguimos con la campaña de visibilización, que es lo más importante, ¿no? Que la sociedad se conmueva ante esto, empiece a conocer y a entender que es parte generadora, pero también es una parte que puede ser una respuesta efectiva y transformadora de lo que estamos viviendo. Y bueno, y por fuera seguimos con Casa Enredadera, seguimos con Movida de Locos y seguimos abriendo ahí el espacio para encontrarnos en estos tiempos tan necesarios. Bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cami. Y nos encontraremos en la calle, en Casa Enredadera, que es un buen lugar. Muchas gracias por todos los gestos que han tenido hacia una Movida de Locos, ¿no? Que se había quedado sin casa. Y acá el MDR, todo eso, todos los chicos han cedido muy desde lo profundo de su corazón a compartir un lugarcito nosotros. A nosotros que estamos en la calle. Bueno, así. Con eso tiene que ver la desmanicomialización también. Sí. Con ir rompiendo estructuras y aprovechando esos huecos que nos deja toda esta crisis para seguir transformándonos. Uh-huh. Bueno, gracias. Así que entonces, mil gracias, la lucha continúa, nos verán en la calle o en la puerta del manicomio para cerrarlo. Y nos vamos con alguna música. ¿Qué? No estaba pensando en eso, estoy bien. El sol y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único filón, cada una con su balde y con su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón. Aunque donde habita gente la muerte es mucho mayor. Enterrado la justicia, enterrado la razón. Sol. Y arriba quemando el sol. Oh, oh, oh. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Yuki, pero en Santa Juana es peor. El dinero ya no sabe lo que periódico sensacionalista decía simplemente que se había producido un incendio. Plataforma Política Poligrama 2019. Propuestas de nuestra lista. Implementación total de la Ley de Salud Mental Comunitaria. Cierre y fuego de los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín para uso popular. Fondos sojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria. Una loca junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todos. Plataforma Política Poligrama 2019. Abrazos para resistir. Marihuana para no empastillar, locura para vivir. ¡Motelista! 15.902. ¡Mote! 15.902. Poligrama 2019. Bueno, acá tenemos también gente de otros países. Tenemos a una alemana. ¿Qué le parece Poligrama? Impresionante, tenemos gente de todo el país. Bueno, tenemos a un turco por acá, todo barbudo. ¿Qué tal el turco? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece Poligrama? Rostu. La china. Tenemos una china acá también que escucha Poligrama y que nos manda un saludo. Oh, Nachi-chan, chikalure, agasaki, nugisaka, marabonzo, saluti para tutti. Joan Manuel Serrat, casado mayor de edad, vecino de Campo Rudón, Girona, hijo de Ángeles y de José, de profesión cantautor, natural de Barcelona, según obra en el registro civil, hoy lunes 20 de abril de 1981. con las fuerzas de que dispone, atentamente expone dos puntos que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien. El mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carne. El mundo es de peaje. Bueno, seguimos en Radio Nauta, Poligrama, Gladiadores de la Sonrisa. Estoy con Rubén Brión y con Gustavo Virgilio, que está tomando unos mates y va a convidar. Hola, buenas tardes. Acá hacemos nuestras las palabras de Nano Serrat, a quien corresponda parar esta mano negra, esta mano mal. Macri, para la mano, te decimos a vos. A vos, Macri, te decimos, la concha de tu madre. Eso. Bueno, oyentes de Radionauta, de Poligrama, la adivinanza del día, que vinimos con una adivinanza hoy, es la siguiente. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar, el sábado soy la primera y el domingo a descansar. La solución es... ¿Llamó a alguien? ¿Y qué me te cuento? Y hay si unos regalos, digo... hay unos regalos. La persona que llame se gana dos libros de mi autoría de la anartista y un libro de Pablo Neruda, Odas Elementales. ¿Y qué te cuento que llamó una oyente fiel, Cristina, que no es la jefa, ajá, pero es otra Cristina de La Plata que nos escucha siempre? Y ella dice que la respuesta a la adivinanza es el ocio. ¿Podrá ser? No, error absoluto, no, nada que ver. Perdiste, Cristina, espero que tengamos más suerte en agosto y en octubre. Bueno, ahora vamos a poner de fondo una música que se llama De Argentina Secreta. Y sobre esa música vamos a hacer un radioteatro que me tomé el laburo de hacer. Está muy, no divertido porque es bastante serio. Estás escuchando Poligrama 2019. Y no te olvides, changa. De cerca, nadie. Bueno, empiezo. La revolución quizás sea una utopía, pero es una utopía necesaria, aunque existen diferentes tipos de revoluciones, como las que logran y lograron ciertos artistas de hoy y de otros tiempos, en las mentes de muchas personas. Yo creo que la revolución es comer un plato de fideos, aún teniendo la posibilidad de comer rabas a la provenzal. Yo para mí creo que para mucha gente la revolución es poder comer, loco. En ese sentido, la revolución puede llegar a ser llegar a fin de mes. Revolución es leer. O pintar un mural. Para mí es poner una bomba en la antena de Canal 3, hacer mierda a Clarín. Ay, la revolución puede ser haber salvado 3 neuronas de la psiquiatría y los fármacos, y con esas 3 neuronas hacer un lindo quilombito. Y sí, de eso no tengo duda, me parece. El clonazepam es contrarrevolucionario, compas. Como dice el Piti, legalícenla. El negocio farmacéutico es matarnos lentamente. Todos estamos bajo control, bajo un control. Por suerte, algunos pocos nos salimos de la Matrix y la agitamos. Aunque no les hacemos ni cosquillas. Claro que sí, se nos ríen. Me parece que esta charla es bastante revolucionaria. Y bueno, porque algunos tenemos huevos, loco. O a varios, che. El enemigo nunca da la cara porque es cobarde. Su idea es dividirnos y lo tiene muy claro eso. Disociarnos, confundirnos, enfrentarnos. Generar pánico. Yo creo que como en las películas ganan los buenos. Sos muy optimista, me parece. Que no nos quiten la alegría, che. Como dice Benedetti, defender la alegría. Y la esperanza es lo último que se pierde, compañero. En las peores épocas, la mejor resistencia. Así debe ser, aunque la gente está muy, muy dormida, me parece. Como zombies. Se viene el estallido. Esto no da más. Se acerca un cambio y esperemos que sea lo más rápido posible. Y a esto no lo decimos nosotros, lo dice TN. Hay que tomar las calles, no queda otra. Estos tipos se van a tener que ir a otro planeta. Y si después de tanto afano ya no saben ni mentir. De todas formas, la política es cíclica y el arte perdura. Con un libro no le das de comer a la gente, hermano. Pero la instruís para saber defenderse. Del libro y la pólvora se logra la revolución, como decía González Tuñón, me parece, no sé, digo. Bueno, oyentes, este fue el Radio Teatro de hoy. Aplausos, por favor. Falta la actriz. Falta... Bravo, bravo. Bueno. Bueno. Eso, nos faltó la voz femenina, que aprovechamos para saludar a María, que se tomó un tiempo, que se fue, pero por ahí ojalá vuelva, no sé, qué sé yo. Pero vamos bueno, a saludos seguir. María, que capaz que nos está escuchando. Sí, sí, nos está escuchando. Te extrañamos. Nos está escuchando, ya me mandó un WhatsApp. Bueno, lo que le quería decir es que tengo una poesía que se llama Sí se puede, que está dedicada a Mauricio Macri. Dice así. Sí se puede. Mauricio se crió en Palacetes. Es un pobre diablo, pero llegó a ser presidente. Nos caga bien cagados. Es la marioneta de los terratenientes. Su optimismo es mentir de la gente una y dos y mil veces. Los que lo votaron son gente muy decente y lo volverían a votar porque son diferentes a la clase bajo media que titan de vaga y chori planera. Porque ellos son tan educaditos y diferentes, aunque tengan que dejar en la caja del súper la mitad de las cosas, cotidiana y cada vez peormente. Y a muchos les gusta el show del circo, y se drogan con TN y hasta con C5N, y les gustan las payasadas que entretienen. Se puede retroceder en todo, se puede sembrar el hambre, se puede confundir fácilmente al pueblo. Si Mauri es presidente, yo creo que sí, se puede. Bueno, muy bueno, Nachito, muy buena, muy interesante. Nacho Lafón, el anarquista, el autor de esto. Bueno, ahora vamos a mandar un audio de una profesora de Historia y Geografía que se llama Laura... Laura. Ahora ahí va el audio. Estoy con Laura, profesora de Historia y Geografía. Y bueno, le voy a preguntar, ¿qué te parece este gobierno, Laura? El gobierno que actualmente estamos padeciendo, porque realmente lo estamos padeciendo, a nivel local, provincial y nacional, es un desastre para la clase trabajadora. Y entiendo la clase trabajadora, a todos los que nos levantamos temprano, nos vamos a trabajar, y que desde el que más gana hasta el que no gana nada. Esa es la clase trabajadora, nos está afectando muchísimo. Pienso que este gobierno solamente vino a tomar lo que se le había restado durante varias décadas. Es un gobierno oligárquico, es decir, la oligarquía está en el Estado, y eso es un grave error que las sociedades hagan, de poner a las oligarquías, es decir, a los dueños del poder, a administrar el Estado, porque obviamente lo van a administrar en favor de ellos. Y las consecuencias que se ve en este último el gobierno de Macri, Vidal y Garro, estamos acá en La Plata, es que yo lo puedo ver todos los días en las escuelas, es un deterioro increíble y constante de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es decir, nosotros en la escuela, las maestras, los maestros, profesores, profesoras, estamos viendo todos los días la decadencia. Es decir, la escuela es una radiografía de cómo está la situación, ¿sí? Tal vez nosotros las demás personas que por ahí no trabajan en salud o educación no ven el gran deterioro, es decir, no se muestra en los medios de comunicación, pero nosotros lo estamos viendo y padeciendo, como también estamos padeciendo el maltrato que tiene el Estado hacia los trabajadores y trabajadoras, es decir, por lo menos de lo que yo estoy padeciendo como profesora, como docente, que no nos pagan el salario en tiempo y forma. Es decir, esta gobernadora nos tiene como si fuéramos los sirvientes de sus mansiones. Paga cuando quiere, como quiere, cuánto quiere y a quién quiere. Es decir, estamos bajo una total estado de servidumbre, vulnerando todos los derechos conquistados y que están actualmente en la Constitución Nacional y en todas las leyes laborales. Es decir, se pasa por encima de todo eso. La justicia, que también es parte del gobierno y del Estado, también está en contra de la clase trabajadora, porque no hace que ninguna de las leyes laborales o de por lo menos de la garantía de los derechos humanos sea fomentado. Así que bueno. Hacemos tus palabras. Espero que pronto puedas venir acá al programa y hacemos una entrevista más extensa. Sí, bueno, el audio seguía, pero bueno, es un poquito más largo. De Laura, bueno, de Laura, profesora de Historia y Geografía. Coincidimos con los conceptos de Laura. Bueno, muy bueno, muy bien, caracterizamos muy en esto desde esta tribuna, que pretende ser una tribuna contra el neoliberalismo. Claro. Te decimos, Macri, nosotros sabemos quién sos, sabemos que sos el hijo de Franco, sabes que te llenaste de guita afanándonos a todos los argentinos, sabemos que sos un hijo de puta. Mauricio Macri, andate pronto a la mierda. Puta que te parió. Claro. Bueno, lo que voy a decir, un chivito, una publicidad. Estoy por empezar el lunes, de todos los lunes de 17 a 20, a 20 horas. No, a ver, de 17 a 19 horas, de 17 a 19 horas, en Casa Enredadera, estoy mirando, en Casa Enredadera, que queda en calle 10, entre 63 y 64, número 1520. 1420. En ese lugar voy a hacer de lunes a de todos los lunes, este encuentro literario. Que es para charlar de arte, para escribir, para leer. Así que bueno, gente, y aprovechamos a recordarle a todos nuestros oyentes que este lugar, Casa Enredadera, es la sede actual de nuestra asociación, Una Movida de Locos. Estamos allí unificados, gracias a los compañeros de Casa Enredadera por darnos ese lugar. La movida continúa, la movida está viva, la movida no se cayó y está en la Casa sede de 10 Casa Enredadera. 10, 63 y 64. Seguimos con todos, bueno, nuestros emprendimientos que teníamos en la diagonal. Bueno, seguimos con todo, luchándola. Vamos haciendo un resumen del programa. Vamos finalizando. Vamos a estirar un poquito más, porque así como en la televisión y en la radio también se estira un poquito más. Y la adivinanza, porque volvió a llegar un llamado. Oyentes, escuchen. Es una adivinanza bastante fácil, no es tan difícil, por favor. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿La solución cuál es? ¿La respuesta cuál es, oyente? ¿Llamó alguien? Sí, llamó Lucas y dice que es el asador. ¿El asador? Eso dice Lucas, ¿ganó? No, ¿se ganó el libro? No. Lucas, perdiste. Bueno, vamos a tener que develar la... ¿Develamos la adivinanza? Dale. Repito la adivinanza y con la solución. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. La solución es la letra S. Buenísimo.

saludos, un abrazo para las grandes comunidades de Villa Elisa, todas las comunidades que existen en La Plata y en el país, las grandes tribus y los grandes clanes. Un abrazo y hasta dentro de 2 semanas, amigos, por Poligrama, Gladiadores de la Sonrisa. Y Mariana Sancho con su poema sobre revolución. Tripero, sos un botón. Abrazo, gente. Esto ha sido Poligrama. Otra vez, buenas tardes. El tema que nos convocaba hoy era, bueno, el inicio de nuevo del programa, recontentos después del receso. Y bueno, y el tema que habíamos estado rondando es el de la revolución. Revolución, lo que se puede entender es que es cambiar lo instituido de este sistema inhumano que es el capitalismo, cambiar lo instituido y hacer que nosotros seamos instituyentes de las normativas y de nuestras vidas de una manera mucho más libre y menos autoritaria y represiva como lo que se está viviendo ahora. Y bueno, y a mí me parece que a problemas masivos la solución tiene que ser una solución masiva. Por una sociedad más justa, abrazar, volar, amar es revolución. Todo el cuerpo es una revolución. Nuestros 5 sentidos. Una poblada va dejando, no dejan de humillar al pueblo en su lucha, pero seguimos adelante y seguimos siendo instituyentes. Revolución es no es un sueño, no es una utopía. Revolución es la renovación, siempre renovación de viajar, sentir, pensar, amar, hacer el amor. Revolución es tener las necesidades básicas completas. Revolución para la dignidad. ¡Bravo! Yeah. ¡Bravo! ¡Chao, gente! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cerca de la revolución! Nada hará mi mundo cambiar mientras tu piel esté rondándome. Sexo. Amo tu sexo, mujer. Veo toda ¡Gracias!